Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Ah, te pidió, ¿te gustó que te dijera que llamaras nomás? Claro, sí, dije, vamos a aprovechar. Creo que lo tenía. ¿Aprovechaste hoy? Bueno, bien, claro, dale. Claro, lo tenés cerquita. Son tantas las cosas para hablar con el intendente. Y te cuento, Jorge, que está refrescando un montón, realmente. Sí. Aumentó la velocidad del viento aquí en el balneario de Buenos Aires. Y estamos tratando de resguardarnos un poquito con el intendente. ¿Va a llover? Que se aguante un poquito. Si tú lo pides. Hagamos fuerza. Bueno, te decía, estamos con el intendente porque va a acompañar lo que es la inauguración de esta puerta de emergencia que tanto pidieron los vecinos, que también varias de las autoridades del departamento trabajaron para eso, y hoy es una realidad y no ha pasado mucho tiempo. ¿Qué opinión le merece, intendente? Bueno, un gobierno que escucha a los vecinos y que responde en consecuencia, ¿no? La vieja aspiración de aumentar el tiempo de atención en la policlínica me parece que es bien importante para un barrio numeroso, ¿no? Ya hay varios miles en la vuelta. ¿Qué se está trabajando para el barrio? ¿Qué se ha venido planificando? Se ha hablado mucho de lo que es la zona franca audiovisual. ¿Qué otro tipo de tareas se van a realizar aquí acá, en el barrio? Acá, importante que hay ahora un equipo vial y de maquinaria permanente para toda la zona de la costa. Eso es un cambio que ha habido. Y hay dos cuadrillas de todo terreno, digamos, de limpieza, de obra o de lo que fuere, para apoyar el trabajo en toda la costa. Eso es un cambio que ha habido con un encargado en una oficina descentralizada que está en Manantiales instalada, pero que tiene jurisdicción en toda la costa, desde Santa Mónica hasta el Tesoro. Ese es un cambio en el funcionamiento. A partir de que tomemos el gobierno, de que tengamos el presupuesto, se va a empezar a procesar ya con mayor intensidad. Hoy ya está el equipo vial acá trabajando, se nota la mejora de muchas de las calles, y bueno, y estamos pensando en avanzar sobre desarrollo de esta zona, ¿no? De hecho, yo acabo de pasar por el empalme de la ruta 104 y la 10, y un pedido que le hicimos principal al ministerio es que en ese lugar nos hagan una rotonda, porque es un lugar muy peligroso. Y como es jurisdicción nacional, acordamos en aquella oportunidad con el ministro Heber, hoy con Falero, que se hiciera una rotonda ahí. Hoy se está haciendo esa rotonda. Empezó hace poquitos días, y la idea es tratar de que en esa rotonda pudiéramos instalar una escultura de Achugarri, como para marcar la entrada al lugar del museo, ¿no es cierto? Después acordamos con el ministerio otra obra importante, es una rotonda en el 104 y el cruce del Camino del Golf, porque ahí estamos planificando un atajo, digamos, para toda esta zona, que es muy importante, y otra protección, no sé si rotonda, porque no sé si da el lugar, pero sí una protección para doblar o para ingresar al Museo de Achugarri, que ahí va a requerir de mucha custodia, porque es muy transitado, va a haber mucha gente a partir de este verano cuando se inaugure. Entonces, nosotros pretendemos que toda esta zona tenga un diferencial en ese sentido. Eso lo acordamos con el Ministerio y las tres obras se van a realizar. Nosotros estamos, por nuestra parte, haciendo el proyecto que une la 104 con el Camino de Urquiza y, a su vez, la llegada de buen nivel entre Camino de Urquiza a La Barra, al Puente La Barra. Porque eso, bueno, esa es una obra importante para esta zona, porque le acerca al vecino de La Bota, al de Balneario Buenos Aires, al de José Ignacio, al de toda esta zona, le acerca a Punta del Este en verano por lo menos 40 minutos. Ahora, unos 15, 20 minutos, el día que esté esa obra terminada, le va a acercar a Punta del Este. ¿No? Es decir, va a facilitar el tránsito por atrás de la barra de Manantiales, y ahorrando trancadera de tráfico y montonera, ¿no? Es decir, también ayuda a la barra de Manantiales para que no tenga tanto tráfico, ¿no? Jorge. Buen día, intendente. Buen día. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el atajo ese? ¿No es el atajo convencional que salía allí en cercanías del Hotel Mantra? ¿No es? No. ¿Qué atajo es ese? Ese es cuando tú tomas la 104. Sí. Rumbo a San Carlos. Rumbo a San Carlos. Sí. A los 700 metros. Sí. Sale un camino que pasa por atrás del golf. Ah, sí. Y ese camino sale al camino de Urquiza, son 4 kilómetros. Ah, sale en Urquiza, y en Urquiza vamos rumbo hacia la barra y agarramos una diagonal que es por donde están las escuelas ahí. Sí. ¿Correcto? Sí, sí, ubico. Y ahí salimos justo al puente de la barra, donde va a haber una rotonda de ordenamiento. Entonces vamos a facilitar el tránsito por atrás de la barra y por atrás de Manantiales para hacerlo ágil, ¿no? Y después es muy buena obra esa. Y después de cruzar Manantiales, ¿dónde desemboca con la Ruta 10? Desemboca en la ruta, es decir, no, eso, cuando vos venís de Banero, Buenos Aires, sí, subís por la 104. Ah, bien, y sí, entendí. Y te vas entendí, por atrás de entendí, Manantiales. Entendí. Te vas por atrás de Manantiales. Entendí. Lo que hablabas de la... Eso, en total son 7 kilómetros. Sí. Pero la parte de atrás del golf son 4. Sí, no, y se evita todo el embotellamiento desde el puente hasta la salida de Manantiales, seguro. Sí, todo eso, sí. Claro que facilita sí. Facilita el tránsito y la seguridad, ¿no? Sí. Hay que arreglar un par de curvas de 90 grados que hay ahí, que ya Chacho está hablando. Eso estamos licitando, estamos armando la licitación. Bien. ¿Ah? Bien, lo que hablabas de apoyo en las cuadrillas y demás ahí, en lo que tiene que ver con mantenimiento de caminería y limpieza, ¿es un refuerzo que le da la intendencia a la infraestructura del municipio de San Carlos? No, fue un elemento de toma de decisiones. Nosotros descentralizamos el equipo de obra que había en San Carlos, parte está acá y parte está unido en la parte de caminería rural. Ah. Jorge, sí. Tenemos que cerrar porque viene Cipriani cerca. Bueno. Seguimos en cualquier momento, Jorge, encantado. Bueno, lo mismo, vale. Anota por ahí, ¿no? Después, vale. Porque después viste que no es fácil, ¿no? Vos me entendés. Exacto. Acá. Y después tenés a Karina ahí correteando tras tuyo con el móvil. Ya le sacamos el retorno porque justamente está dale. El TDAC buscándolo para saludar y todas bueno. Las autoridades que han llegado aquí a la Policlínica del Balneario Buenos Aires y que reitero están haciendo el saludo protocolar. Bueno. Así que lo que sí vamos a hacer, si te parece, es una vez finalizada la inauguración, volvemos a hacer contacto intendente y finalizamos el trabajo que comenzamos ahora, ¿te parece? Trabaje tranquila por ahí. Bien, dale. Sigan ustedes y apenas ustedes tengan ahí un tiempito hacemos contacto nuevamente. Bárbaro, gracias. Chau. Chau. Frecuencia abierta.